La Dirección General de Educación Secundaria Técnica te invita, a través de la Dirección Técnica y de la Subdirección de Superación y Actualización de Personal de la misma dependencia, a participar en el primer concurso de poesía, ensayo y fotografía Miradas Docentes. Podrán participar todos los profesores de Educación Secundaria Técnica que se encuentren en servicio en el Distrito Federal. En el género de poesía, el tema y la forma son libres en un máximo de 10 cuartillas en tipografía de 12 puntos. Para la modalidad de ensayo, el texto argumentativo deberá ser escrito en prosa con el tema La Escuela Secundaria Técnica. En el género de fotografía, el tema es Los estudiantes y la escuela secundaria y deberá incluir una serie de 5 a 8 fotografías en blanco y negro o a color. Todos los trabajos deben enviarse a la Subdirección de Superación y Actualización de Personal de la DGEST en Avenida Fray Servando Teresa de Mier, número 135, tercer piso, Colonia Centro, código postal 06080, antes del 9 de marzo de 2012. Para mayor información o conocer las bases del concurso, comunícate al teléfono 5588-2390 o visita la página de internet subsuperaciondegest.wordpress.com. Participa en la transformación docente. Secretaría de Educación Pública.